Ante un rival duro que parecía que nunca se le abría el arco, finalmente se abrió por un cabezazo de él. Es el señor Andrés Guzmán, a quien tengo el gusto de saludar. Hernán Finca, Ariel López te saludan. Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Saludos a todos ahí en la mesa y a todos los chicos que están escuchando la radio. Antes que nada, Andrés, felicitarte por el momento que te está tocando vivir ahora en Brown. Y te pregunto si es una revancha para vos después de lo que te pasó en Defensores, en donde prácticamente no tuviste chances de jugar. Sí, la verdad que estoy contento con el momento que estoy pasando. La verdad que vine a Brown con ganas de sumar, pero la verdad, te soy sincero, no creí que se me iban a dar las cosas como se me están dando. Como vos dijiste, el partido del otro día no me sentí tan cómodo, creo que fue el partido más flojo desde que estoy en Brown. Pero bueno, los goleadores tienen que estar para hacer goles y bueno, por suerte me cayó el centro en la cabeza, pude hacer el gol y seguir aportando para que los chicos que están desde el semestre pasado puedan seguir peleando y con la ilusión de ascender. ¿Qué parecido fue al gol que te tocó hacerle a Suárez, justamente en ese mismo arco también de cabeza? Sí, mismo arco, mismo palo, mismo tiempo que fue en el segundo. Cambió el centrador, el contra Suárez fue Casado, ¿no? Casado. Sí. Pero sí, vengo bien, ojalá que con San Carlos se me dé de nuevo. Acá me parece que juega también un poco lo psicológico, Andrés, en lo que es la levantada que tuvo Brown. ¿Qué te pasó a vos justamente por la cabeza en el momento que viste que tu cabezazo se convertía en el gol después de tanto darle, de tener tantas situaciones, tiros en los palos o en el travesaño uno, de tantas atajadas de Migliardi? ¿Qué se te pasó a vos por la cabeza cuando viste que se abría el partido definitivamente? Sí, no, un alivio. Igual creo que el grupo estaba tranquilo porque se estaban haciendo las cosas bien. El arquero de ellos, Migliardi, la verdad que tuvo una tarde impresionante, pero creo que estábamos confiados porque estábamos llegándole por todos lados y bueno, por suerte se pudo dar que llegó el gol faltando 20, 25 minutos. Y después, bueno, se nos complicó un poco porque las cosas del fútbol son así. Ellos fueron a buscar el empate y nosotros nos retrasamos un poquito, pero por suerte se nos dio redondito y pudimos llevarnos los 3 puntos. Qué bronca, ¿no? Tener que pasar esos últimos 10 minutos por ahí sufriendo cuando Brown en el transcurso del partido merecía estar tranquilo, cómodo, 2 o 3 goles arriba. Sí, yo creo que más que nada en el primer tiempo hicimos un laburo bárbaro, los chicos del medio campo la verdad que la rompieron. Tuvimos 3, 4 situaciones claras que no se nos pudo dar. En el segundo tiempo igual, pero bueno, como te digo, viste, el fútbol a veces no es por merecimiento, sino que quizás ellos también en una contra nos hacían un gol y terminamos perdiendo. Pero creo que bueno, el resultado fue justo y nada, la verdad que nos quedamos muy conformes por cómo jugamos. Recién, a ver, se me pasó por alto, ahora tomo cuenta. Me pareció que dijiste con San Carlos ojalá que se me pueda volver a dar. ¿O me parece? Sí, porque jugamos de nuevo en la cancha de Tristán. Ah, por eso a eso te referías. Sí, por eso. Vengo de 2 partidos en la cancha de Tristán y 2 goles, así que como el próximo jugamos con San Carlos ahí en la cancha de Tristán Suárez, espero poder convertir de nuevo. Está bien. A vos no te tocó estar, Andrés, el primer semestre, estuviste en Defensores de Belgrano, pero obviamente estás al tanto del nivel que tuvo Brown, porque también te tocó enfrentarlo. ¿Crees que se está volviendo de a poco a ese nivel que mostró en el primer semestre, donde superaba a los rivales con claridad? Digo, por el juego, más allá de lo que fue el traspié con Platense. Sí, la verdad que bueno, el semestre pasado me tocó verlo desde otro club, era ver todos los fines de semana el diario, a ver cómo habían salido ustedes y ganaba, no lo podíamos creer. Pero bueno, ahora que me toca estar de este lado, al final lo termino disfrutando. Y sí, creo que el nivel se está consiguiendo de a poco. Creo que los chicos están recuperando la confianza que tuvieron el semestre pasado. Los primeros partidos que perdimos puntos claves con San Telmo, con Comunicaciones, el local. Quizás eso nos quita un poco la confianza, pero bueno, al transcurso de los partidos, ahora estos últimos 4 partidos sacamos 2 victorias de local, un empate y casi nos llevamos una victoria con Platense, y bueno, que al final nos dieron vuelta al partido, pero creo que más que nada es por la confianza que se va teniendo partido a partido y los resultados van ayudando. ¿Qué tal, Andrés? Ariel te saluda, ¿cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal, Ariel? Buenas noches. Hablando de confianza, ¿qué pensaste cuando esa pelota que pega en el travesaño y quedaste solito y tu cabezazo no pudo entrar? Dijiste, no, hoy no es mi día, o dijiste, sí, me va a quedar cual, otra. Tal cual, hoy no es mi tarde, pensé, porque bueno, no venía haciendo un partido como los que venía haciendo las fechas anteriores, más que bueno, mi trabajo es muy sucio, de aguantar la pelota, o sea, yo no te digo de que voy a jugar como Enrique, como Fabro, como Lemo, porque mi juego es diferente, pero bueno, desde mi trabajo, que es pelearla, aguantarla, no lo estaba haciendo bien. Y después, bueno, cuando vino esa jugada, que erré un gol casi hecho, la verdad que fue un golpe duro, porque necesitábamos hacer el gol y no lo podíamos convertir. Pero bueno, llegábamos por todos lados y la verdad, ahí te digo que hay veces que se piensa que no va a llegar más la oportunidad, pero no fue mi caso. En el partido, la verdad que creí que me iba a quedar una y por suerte, bueno, Martín Minadevino me la puso a la cabeza. Qué complicado ahora para Pablo Vicó, ¿no? Porque cuando vuelve a Greco, qué complicado ahora que estás haciendo goles y con toda la confianza de armar el equipo. No, qué sé yo. Gastón es un jugador clave para el equipo. La verdad que la decisión que tome Pablo la voy a aceptar. Yo creo que, bueno, desde que me tocó jugar, pude hacer las cosas bien. Y bueno, nada, quedarán en la edición de Pablo. Yo creo que hay muchos jugadores también en el banco que se merecen ser titulares. Pero bueno, todos tiramos para el mismo lado y decía lo que decía Pablo, va a estar bien. Vos sabés, Andrés, que en la semana, después de la victoria con Morón, en el Facebook de Lora Tricolor lanzamos una encuesta, como habitualmente lo hacemos, para que la gente opine acerca de cuál creía tenía que ser la dupla de atacantes para visitar Junín. Sí. Y de las tres posibilidades, agregamos una cuarta, en donde los ubica a Minadevino, a Greco y a vos, en un triplete. Y sabés que fue la opción más más votada, con el 60%. ¡Apa! ¿Te ves vos con Minadevino y con Greco? ¿Crees que pueden, sí, jugar los tres juntos? Sí, yo creo que bueno, el plantel se adecua a cualquier formación que marque Pablo. La verdad, la idea me gusta porque tenemos que salir a ganar sí o sí. Es un partido clave para nosotros, que creo que si ganamos, la verdad nos metemos de lleno en la lucha para el ascenso. Y si bueno, si no podemos sacar los tres puntos, ahí se nos va a complicar un poco más, porque nosotros tenemos que quedar libres, ellos ya quedaron libres, se achican las fechas, pero bueno, me gusta la idea. Bueno, acá repasando hace un ratito con Hernán y con la audiencia, muchos decían que Sarmiento quedó libre, pero lo que nosotros veíamos es que Sarmiento tiene que jugar con los cuatro perseguidores, tiene que jugar con nosotros, tiene que jugar con Estudiantes, con Colegial y con Chicago, así que eso de que quedó libre tampoco... No, ni hablar. No. Nosotros por suerte pudimos sacar el partido de Chicago, bueno, jugamos con Colegiales que lo perdimos, pero sí, es una forma de decir que quedó libre, porque los partidos hay que jugarlos. Acá para salir campeón le tenés que ganar a todos, y nosotros por suerte tenemos que jugar contra Sarmiento y contra Estudiantes, así que nada, yo creo que dependemos de nosotros más de que ellos hayan quedado libres o no. Muchas veces se ha hablado de que a Brown los equipos que más lo complican son justamente los que vienen a buscar el punto, o los que decididamente no lo atacan ni de local ni de visitante. Con Sarmiento se va a dar todo lo contrario, porque juega de local, seguramente salga a buscar el partido y quizás sea el juego ese que más le conviene a Brown. Sí, a nosotros la verdad que nos conviene que nos vayan a buscar, porque se nos abren los espacios. Fíjate, con San Telmo, Comunicaciones se metieron atrás, se defendieron todo el partido, y en una contra, bueno, San Telmo casi nos gana, Comunicaciones nos terminó ganando en el último minuto. Yo creo que va a ser un partido lindo, porque los dos equipos juegan muy bien, nosotros tenemos muy buen juego en el medio campo. Y bueno, yo creo que hay muchas chances de poder traernos los tres puntos de Junín. Es el tanque Andrés Guzmán quien conversa con nosotros aquí en Lora Tricolor. ¿Qué es lo que más te preocupa de Sarmiento a priori, Andrés, teniendo en cuenta que es un rival de temer, como así también lo es Brown para los demás? No, Sarmiento la verdad que no me preocupa nada. A mí lo que me preocupa es que nosotros lleguemos bien para el viernes. Confío plenamente en el grupo, en los 30, 30 y pico jugadores que somos. Estamos tirando todo para el mismo lado. Tenemos bien claro lo que queremos para este semestre, que es pelear el ascenso, así que de Sarmiento la verdad que no me preocupa nada, lo que me preocupa es que nosotros lleguemos bien para el partido del viernes. ¿Tuviste la posibilidad de ver ayer un ratito de Estudiantes Platense? Sí, la verdad que bueno, un partido cerrado, pensé que iba a ser un poco más abierto con goles, pero bueno, es una categoría difícil en la que pueden salir partidos buenos, partidos malos, en que el último le gana al primero. Por eso yo creo que tenemos muchas chances todavía, de más allá de haber perdido muchos puntos, tenemos muchas chances de pelear el campeonato. Esperemos que no se dé uno así, porque creo que es en el juego lo que menos le conviene a Brown. Sí, sí. No creo que tampoco, porque Sarmiento es un equipo que sale a buscar los partidos más de local. Yo creo que va a haber espacio para los dos, espero que lo podamos aprovechar nosotros. ¿Pudiste hablar algo con Pablo? ¿Ya te comentó algo? ¿Te ves dentro de la cancha, sea con un tridente, con un compañero en el ataque, siendo dos delanteros? ¿Cómo la ves el viernes? Sí, no, la verdad que no hablé nada. Estos dos días fueron más de... Bueno, ayer fue más de recuperación por el partido del sábado. Y hoy fue un poco... Metimos un poco más en lo físico. Yo creo que mañana se van a aclarar. No sé, vamos a ver más o menos cómo va a parar el equipo. Pero no, yo, como te dije, más allá de lo que haga, desde el arranque o desde el banco, estoy tranquilo por las cosas, por lo que estoy haciendo, y creo que los 11 que salgan a la cancha van a dejar todo. Bueno, la última, Andrés. ¿Qué hay de cierto en algo que leí por ahí, que te sigue atentamente Ricky Álvarez? No, es muy, muy, muy cierto lo que me está diciendo, porque con Ricky la verdad que somos muy amigos, como hermanos, nos conocimos en las inferiores. Somos la misma categoría, Vélez, ¿no? Hicimos todas las inferiores juntos, y la verdad que me hice muy amigo, somos muy parecidos, desde la música que escuchamos, no sé, viste, acá en el fútbol te encontrás con diferentes personalidades, y la verdad que con Ricky conocí a un pibe que la verdad que muy parecido a mí, desde familia, clase media, trabajadora, cómo nos vestimos, como te dije, la música que escuchamos, todo, la verdad que muy parecido a mí. Y nos hicimos como hermanos. Bueno, si tenés posibilidad, tráetelo para que jueguen a Drogué. Bueno, en un futuro, ¿quién te dice? ¿Quién te dice? Por ahora nos sigue de Italia. Bueno, Andrés, toda la suerte para el viernes. Vamos a estar siguiendo lo que pase para el viernes y para el martes, porque de muy cerquita. El martes no, es cierto, es cierto. Vienen dos partidos claves. Seguramente habrá un antes y un después de lo que sea Sarmiento. Esperemos que sea lo mejor, como vos decís, para Brown. Si no se puede sumar de a tres, traer algo al menos de Junín, aunque el hincha va con la ilusión de quedarse con los tres puntos. Bueno, sí, nosotros la verdad que también, que los hinchas se queden tranquilos, porque vamos a dejar todo en la cancha. Y bueno, muchas gracias por esta nota que me están haciendo, y bueno, cuando quieran, estoy a disposición. Un saludo, Andrés. Chao, hasta luego. El tanque Andrés Guzmán pasó por el micrófono de La Hora Tricolor.